ya lo puse en vibra. Lo bueno de... ¿Por qué dije yo traigo esta cámara en lugar de traer otra cosa? Si no, un computador, que no tengo. Es porque... ¿Que no tienes? Tengo, pero no portátil. Ah. Es porque el hecho de que esté implementada como si esta cámara, sí, para grabar video, tiene una muy buena resolución del audio ambiental. Qué buena. Que suena súper lógico, sobre todo si es Sony. De hecho, es una excelente cámara de video que toma fotos en HD. O sea, al revés. No, lo dije a propósito. Es la raja la cámara. ¿Qué quieres ser? El video que tomo, si lo veis en el computador, se sale de la pantalla. Pero eso es como el aro, po, man. No, me refiero a... Eso me asusta. Hay gente que no queremos ver películas de terror, güey. No, a mí me asusta. ¿A ti no te da asusto la película de terror? Yo no veo películas de terror. Yo no, porque a mí me da susto. Yo al igual que tú, yo reconozco que no veo películas de terror porque me da mira, tengo, es peor aún. No tengo el temor a ver monstruos. Tengo el temor a llegar a tener temor de tener una pesadilla, por ejemplo. Ah, no, a mí me pasó una vez. Yo quiero dormir bien. O sea, no, a mí me pasó eso, y me pasó un montón de indigna. Hay una sola película de terror, o sí, una sola película de terror que no fueron La Profecía. Que esa película la vi y todo el asunto. ¿La Profecía es la de Demian? La de Demian. Y una cagada de susto. Pero resulta que ya más grande, estamos hablando de unos 20 y tantos. O sea, hace 10 años. No, porque tengo 28, entonces hace menos tiempo. Vino, me acuerdo, qué película de terror, y me asusté tanto que al día siguiente un amigo que llegó, no sé, para despertarme, fue tal mi impresión que casi me hago. Casi me hago físicamente, es una necesidad biológica. ¿Me hago piso, mi boca? No quiero entrar en detalle. Ah, era acá. Pero fue muy poco grato, güey. Fue muy poco grato. Entonces, tal fue mi sensación de... ¿Fue literalmente me cagué de susto? No, o sea, casi me cago de susto. Casi me cago de susto. O sea, fue tal la impresión y el impacto que tuve que correr rápidamente al baño porque si no, no lo lograba, güey. O sea, en otras palabras, la película surgió su efecto. Yo podría felicitar a esas personas, ¿no? Exacto. Mientras no me digas que fue una loca película de horror. Claro, ¿no? Estamos hablando de películas de verdad. O SOS, hay una loca película suelta de horror en el espacio. ¿Qué atro de eso, man? O sea, yo creo que lo peor de todo es que tratan de hacer una parodia. Y en realidad la única parodia decente que yo recuerdo, así como una película, es ¿Dónde está el piloto? Y todo ese tipo de cosas. Y estamos hablando de la primera, no la segunda parte y media. ¿Dónde está el piloto? Donde tú, cuando todos la dicen, pero tú, auto en posición de impacto. Mira cómo está corrido. Suceden dos cosas. Perdimos un motor y se acabó el café. Eso es muy bueno. O la famosa de ahora va a manejar el piloto automático. Ah, muy buena, sí. Esa es cuando entra el mono inflable. Exacto. Ese mono inflable, ¿sabes qué? Me recuerda al marinerito de aldea, que era la traducción muy mala, en Ghostbusters, los cazafantasmas. Los cazafantasmas había un monito que era el marinerito, que en el fondo era el mismo Marshmallow, pero vestido marinerito. Ahora, en verdad, eso es bien peligroso, porque ¿quién quiere que se pueda asustar con un mono de malvavisco? A mí me podría dar susto un hueón como el mono verde, que yo no me acuerdo cómo se llamaba, que se comía todos los pegajoso, que se comía todos los... Slimer. Sí, yo creo que mejor, no sé cuál de los dos nombres es mejor. Pegajoso, sí, no le da. Es que el hueón vomitaba una suerte de baba, y además era verde. Es que él era un moco y vomitaba moco, entonces él lo que en realidad hacía era vomitar parte de sí mismo. Él lo daba lo mejor de sí en cada vómito. Oye, buen punto, ¿no? Entonces por eso fue una película que en el fondo era una película sincera. Bueno, pero sale Bill Murray. Sale Bill Murray, que para mí es un tremendo actor. A mí me gusta mucho. O sea, en los 80 hizo eso. El día de la marmota, ¿no? Que a pesar de lo largo que yo lo podría ver perfectamente un par de veces en la noche, por lo pegado y obsesivo, digamos. Gracias al cabrito obsesivo lo diría, ¿no? Y tiene otras weas buenas también. Ah, porque tú todas las con Wes Anderson. Todas las con Wes Anderson son mundo pegadas. Submarino. Esa, y de hecho tengo hasta la música de los coches de raja, ¿no? A ver, ¿cómo era? Mundo submarino, pues DC Sub. ¿En algún momento deberíamos presentarnos o no es necesario? Ah, verdad. Lo que pasa es que como no se dejan ingresos, bueno, pues, está bien. Porque tú eres más viejo, tú eres más viejo. Yo tengo 28. Sí, mi nombre es Rodrigo Valdés. No, Luis Rodrigo Valdés. Pero llámame Rodrigo. Llámame, claro. Entonces podría ser dos Rodrigo. No, hay un problema aquí. Llámame, no. Llámame Chacal. No. Puede ser, o maestro. ¿Me puedes decir maestro? Maestro, ya, sí. No, suena estúpido. Bueno, y aquí estoy, gratamente acompañado de Rodrigo. Yo soy Carlos Rodrigo. Contreras. La imaginería de los padres de nuestra época claramente concibieron de que Rodrigo era un nombre poco habitual. Yo no sé, sinceramente, yo no he visto películas o seriales donde aparezca este famoso Rodrigo, porque uno se puede explicar un Mike, como a Michael Jackson, se puede explicar una Britney, un Jason, un montón de otros bichos. ¿Crees que acabas que como 17 millones de Rodrigo aparezcan? La verdad es que... Instantáneamente, sí. De hecho, y es generacional, pasa siempre. Pero la verdad es que tú y yo venimos donde mismo, o sea, mucho más antecedente San Fernando. Y San Fernando yo recuerdo que San Lugú y otro más, que llegó después, al cual llamábamos Loco. Pero no era de San Fernando. Pero no era de San Fernando, era Rodrigo. Y había otro más por ahí, pero era cortado con los dedos de la mano. Pero fue llegar a Santiago y darse cuenta que la exclusividad se había perdido. Exactamente. A mí esa parte no me agrada. No, y además que para ti peor, porque yo no fui Rodrigo realmente hasta que llegué a Santiago. Porque yo siempre fui Luis. O sea, te transmutaste, sí, porque tú eras Lucho antes. Sí, yo siempre fui Luis, porque mi nombre es Luis. Solo que como mi padre, tú bien sabes, sí, claro. Mi papá también se llamaba Luis. Dentro de mi casa nunca nadie me llamó Luis. ¿Verdad? Y cuando llegué acá, llegué a la casa de mis tíos y nunca fui Luis, fui siempre Rodrigo. Toda la razón, po. Y ¿sabes qué? Por eso mudaste. Ha pasado una cosa... Dale, hermano. Es un mensaje. Que siempre con su BlackBerry gay. Sí, bueno, sí, con el color gay. Qué atroz. Y que es curioso porque si yo escribo... En cualquier parte, en un hospital, en cualquier distintos lugares. Y digo, no, mi nombre es Luis Rodrigo Valdés. Me dicen Rodrigo, no me dicen Luis. ¿No te dicen Luis? No. Qué raro. No, y siempre es Rodrigo. Y me llegan, por ejemplo, me llega correspondencia de Movistar. Dice Bomistar, Rodrigo. Perdón, Movistar. Dice Rodrigo Valdés. Bueno, podemos obviar eso. Luis, Rodrigo. Perdón, voy a hacer una aclaración. No podemos obviar esa parte de Movistar si es que nos quieren auspiciar. No hay ningún tipo de problema. Movistar es una gran compañía. Está cerca de ti. O lo que sea. Muy cerca. Demasiado cerca. Bueno, volvamos. Sí, y estamos grabando, perdón, voy a retomar el hecho de las presentaciones. Estamos retomando, ¿por qué? ¿Región tomando? Bueno, antes que nada, estamos en un lugar que se llama De La Hostia. Sí, estamos en un lugar que se llama De La Hostia, que es Santiago, efectivamente en la comuna de Providencia. Santiago de Chile. No, yo siempre aspiro a la internacionalidad, ¿eh? Sí, somos .cl. De La Hostia está en Orrego Luco 054, así que están todos convocados a venir. Está bueno para conversar. Y es un lugar de tapas, es un bar de tapas. Sí, estamos en España realmente. Es como estar dentro de España. Es lo más cercano a estar... No a España, sino que de. Claro, en este caso a Cataluña. A Cataluña como tal, porque no es solamente Barcelona, el catalanismo es universal. Así que por favor, los amigos catalanes, háganos eso, salúdennos y hagan los comentarios respectivos por los oigan desde allá. Y curiosamente estamos haciendo un podcast. Claro. Absolutamente y completamente improvisado. Si yo estoy grabando un podcast con una persona que no veía hace 17 años. Oye, y hay que decirlo, nos vimos hace 3 días atrás y nos costó 3 días sumar y restar hasta llegar a 17. Sí, porque hace 3 días eran 15. Claro, lo que es una aproximación, es como el ajuste sencillo. Exacto. Las cuentas nunca te llegan a esta altura con la cantidad exacta. Nos pasaron ese otro gol que se llamaba ajuste sencillo. Ajuste sencillo, y el otro gol que uno deja que se metan es... ¿Quiere dar 5 pesos a Fundación Mero Piñera? Que eso también ajusta sencillo. Yo no sé si sea en otros países, pero por lo menos en Chile todos los putos negocios tienen un convenio con alguna institución de caridad. Pero que sabes que yo creo que haciendo memoria, yo recuerdo que no hay centavos, pero no hay medio centavo. A ver, me explico. Nosotros todavía tenemos un peso, dos pesos, tres pesos. Mira, Tito Gregorio hoy día, cuando nosotros éramos chicos, probablemente uno podía comerse un dulce de a peso. O comprar, deme 10 pesos en dulces. Y también te voy a pasar. ¿Quién me da ahora? O cinco. Claro, o algo por el estilo. Pero hoy día. Ese dulce de a peso en nuestra juventud. Hoy en día deben contar como 300. Pero en otros países no hay eso. Son precios cerrados. Todo vale un euro. Todo vale un euro. Un euro va, claro, un euro es una botella de agua. Un euro con 50, un euro 25, pero en el fondo no te dan dulces de 25 centavos en un lugar de Europa. Entonces en el efecto rigor las fundaciones cagaron, porque no le pueden dar la fruta sencilla. Ese es el punto. Ahora yo creo que la ventaja, realmente es que Chile se puede dar eso, pero pensando en la... ¿Ventaja con, para quién? Para la empresa. Para mí no es ventaja. No, el consumidor nunca tiene ventaja. El consumidor es solo un objeto. Está pensando que... Por eso ciertas instituciones de calidad que han sido importadas desde Chile, porque como el Techo para Chile o cosas por el estilo, no logran... O América Solidaria. Claro, no logran medidas solidarias, o sea, no logran que se puedan recabar gran cantidad de dinero de supermercados o comercios de otros países donde se han logrado acá. O sea, le hace el... Pues tuve el Hogar de Cristo, que acá atienda a la gente pobre y que tiene una serie de otras iniciativas. Y este es famoso, ¿cómo se llama? El Techo para Chile. Pero al menos buscan aportes por medio de los puertos. Es que tal vez es más difícil que en Colombia, cuando tú quieras dar plata para un techo para Chile. No, porque ahora ya hay un techo, porque tuve un techo para mi país, se exportó, se me perdió. Ahora puedo para, decir, techo para mí. Techo para mí. Techo para mí. No, y el famoso chiste de Fundación Mi Casa. Sí, sí, ya está muy bien. Pero en fin, tantas cosas. ¿Puedo hacer algo así como una pequeña micro encuesta? Sí, claro. No encuesta, sino una pequeña micro entrevista tal vez. Sí, claro. Tú, cuando yo te dije algo de, no, de repente, no sé por qué te dije algo de podcast, tú dijiste sí, sí sé. ¿Qué es un podcast? A esta altura, después de 5 años, o 6 o 7 años, no es necesario explicarlo, tal vez para la gente que está escuchándolo. Pero claro. Sí, a mí es interesante saber qué podcast escuchas tú. Ya, es muy interesante eso para mí porque yo no escucho podcast. ¿Pero has escuchado alguno? Claro, en este rigor no soy un seguidor como podría ser seguidor de una serie de TV. Ya. He oído en razón de amigos, que en el fondo lo están escuchando en su computador y ante todo son los he oído en razón de programas de radio grabados y que en el fondo no se pueden oír en el tiempo real y se graban y se leen con el delay, algo así como la cajita del cable, pero en el fondo con el retraso correspondiente. Para los puristas eso podría decir que no son realmente podcast. No, probablemente. ¿Los puristas? Claro, sí, es una relación género-especie. Sí, exactamente. Pero me parece interesante. Sobre todo por un resorte bien válido. Me acuerdo que con un amigo en común, y creo que lo comentamos, un compañero de colegio, hasta el año pasado estábamos retomando la idea de armar una radio de internet, solamente de internet. No lo comento, estábamos muy interesados en el tema de armar una radio de internet, etcétera, hacer streaming, claro, y además según el modelo que se estaba aplicando y todo el cuento, aplicarlo y armar una radio y salir a las ondas, si es que nos permitía el modelo de negocio. Pero resulta que el target que pretendíamos atacar fue, ya estaba siendo atacado por Canal 13, un canal grande acá en Chile, con su radio, ya le había ido bien con Play, la radio para la mujer, o para el domingo en la tarde con tu mujer. ¿Y qué pasó? Ah, claro, y salió Sonar, un anuncio gratis a Sonar. Entonces, nos quedamos en eso. Y a Canal 13. Claro. Nos quedamos en eso y me parece interesante. Ya claro. Y a tantos otros más. Así que sí, es interesante, es muy interesante. El tema de la radio, el tema de la conversación y el tema de la radio, yo creo que desde el punto de vista racional se anulan solo. Porque ¿qué sentido tiene oír a hablar a otros? La verdad es que bastante poco. O sea, intelectualmente no tiene mucho sentido, pero... Yo me atrevería a leer un libro. Pero no es tan... Ah, sí, en tu caso sí, porque tú no escuchas. ¿O tú escuchas música? Yo escucho música. Me acompaño de la música para anular los elementos exteriores. Para anularlos. Claro, súper... muy conectado con la música. Bueno, pero cumple funciones de llenar espacios que no puedes llenar con un libro. Sí, claro. Por ejemplo, un viaje en metro. Sí, claro. Ah, espérate, no sé si lo puedes llenar con un libro. Un viaje en, moto, sí, lo lleno en motoneta. No, no vomito. No vomito en el metro. En motoneta no puedes leer, pero sí podrías escuchar un podcast. Sí, oigo música. De hecho, es música. Y claro, podría ir perfectamente un podcast. Entonces ahí el problema del podcast es que compite contra la música. Y ya ahí, no, ahí va a perder. Sí. ¿Y dónde está la música? ¿En los cables? ¿O en el parlante? Bueno, en fin. Bueno, entonces creo que es interesante el tema, ya, volviendo a la idea de que la radio se anula en sí, porque uno puede hacer varias otras actividades. El podcast, además de estar en un soporte que es distinto, que además a esta altura es tan universal como la radio, que es internet, permite no solo variedad, sino que además jugar con la posibilidad de personas que con mayor o menor habilidad pueden desarrollar una actividad tan normal como es conversar, puedan hacerse interesante para otros, independiente de la temática y también independiente de los que se chafen dentro de esos podcasts, que pueden ser, o sea, que he visto o he oído más bien cuestiones que son muy tecnológicas o apelan a ese tipo de nicho, a otras cuestiones que son sencillamente entretenimiento o acompañamiento o cualquier otro tipo de miento que sea poco, no sé si trascendente, pero menos puntual. Sí. En el caso de los podcasts siempre es muy fuerte el tema de la tecnología, porque los que los generan, no tanto los que los escuchan, sino que los que generan podcasts son gente muy relacionada con tecnología. Yo creo que el 90% de la gente a la cual yo escucho, que estoy suscrito como podcast, son ingenieros civiles en, no sé cómo se llama, no sé, en cosas interneticas. Entonces significa que oyes a quién, ¿de lugar Leo Prieto? No, o sea, podría escuchar perfectamente a Leo Prieto, debe tener un podcast, ¿eh? Alguna vez escuché a Guasoni, que es uno de los amigos del Leo. Conozco a Leo, pero por el blog, sí. más que por... o fuera de Chile, no sé, pero está el... Bueno, los fundadores, Leo Laporte, por ejemplo, o está... Bueno, que tampoco, no están relacionados... Lo digo un poco, no tengo relación con nada. Muchos españoles, hay por ahí un guatemalteco. No necesariamente. Hay un tipo que tenía un podcast que se llamaba Vida Tech. Ya. Que era Vida Tech. Tecnología aplicada a la vida. Ese es el eslogan de otro podcast que se llama Byte. Estoy haciendo un mix. Gente muy relacionada con internet que lleva, no sé, 5 años que ya vio eso y vio que el podcast tiene la ventaja contra la radio, que es, una ventaja contra la radio que es imperecedero. El podcast va a estar ahí. Mira qué buen tema, qué buena siempre idea. Va a estar ahí. O sea, de hecho, tú lo grabas, tú lo subes, tú lo publicas. Puede que no lo escuche nadie, pero va a estar ahí. Y si lo suben, no sé, para archive.org, va a estar ahí mientras exista archive.org y que va a existir por muchísimos años. A mí me suena y me gusta mucho eso, porque apela a una cuestión que a mí particularmente me llama mucho la atención, que es la idea de la comunicación. Yo acabo de decir hace un par de minutos atrás, o sea, pueden rebobinar su podcast y oír de que yo aíslo a la gente con música. Claro, porque en el fondo apela a ciertos momentos o ciertas instancias donde, claro, no quiero estar concentrado para abocarme a alguna actividad particular. Pero me llama profundamente la atención el tema de la comunicación. Me gusta mucho observar a la gente. Me siento más cómodo eventualmente haciendo esa actividad antes de ponerme a conversar. Los psicólogos serán, dirán que es un mecanismo de defensa, no sé, allá hay con sus cosas. Pero es muy interesante porque además apela a cómo este medio soporta la comunicación. Cómo soporta como soporte y cómo se transforma en un ser imperecedero. Porque claro, si te gustan los libros, uno puede decir, claro, la revolución de los libros y de la información pasa por internet, Amazon nos vende el famoso Kindle o algo por el estilo. donde los libritos se leen, donde no te mandan casi la memoria del librito, tú lo vas leyendo y listo. Yo no sé si a esta altura se descargan o no se descargan los libros. ¿No? Se descargan. Me imagino que ¿los de quién se descargan? Entonces, si me tiran una memoria, va obteniendo la misma información. Y así como uno tiene libros que va acumulando o va guardando, también probablemente haga lo mismo con la música que tiene. Y los va guardando y va haciendo esas pequeñas bibliotecas. Y a la gente que nos gusta la música en mayor o menor medida les dirán melómanos, si es que se lo merecen o no, pero nosotros, cada uno va armando una pequeña discografía en su casa de las cosas que le gustan. Esa famosa idea del soundtrack personal de la música de la vida. Entonces, eso me parece súper chulo. Eso me parece súper chulo en cuanto a la vida de la comunicación. Estás pensando ahora, necesito rayar con una cuestión aparte. Yo creo que una mecánica de nuestro podcast va a ser esto. Además de grabar en este soporte, siempre vamos a tratar de apuntar a otros que no sean nosotros. Y hablar de la gente. Siempre es lindo hablar de otros. Ya vamos a llegar a ellos, pero está bueno esto de que, como no nos van a ver, van a ver a alguien, si es que algún día ven a alguien, si es que algún día hay imágenes de esto. Ah, pero es que sí. Es que esa es una toma de decisión que, dentro de las miles de tomas de decisiones que todavía no hacen, como por ejemplo el nombre de esto, si va a ser video, sí, o va a ser solo audio. Pero el momento será solo audio. Pero el momento solo. Pero si podemos grabar. O sea, podríamos meter igual dentro del feed. Sí. Podríamos meter, no sé, medio minuto de con quién estamos, que claro, es lo que se está grabando en este minuto. Claro. Ahora, qué interesante sería. Que el problema es que es poco universal, en la idea de que el español es poco universal todavía. Pero qué rico sería que las páginas. Sí, porque que las páginas vengan en español. Las páginas son en español. Bueno, pero depende de quién las construya. Yo me declaro angloparlante en muchas cosas y caigo con el estereotipo de hablar en inglés, etcétera, etcétera. Pero qué fácil sería, o qué bonito sería que el mayor acceso a los feed, a los Kindle, a los podcasts. ¿Qué significa podcast? ¿Cuál es la traducción más exacta de pero podcast? Yo diría que hay... ¿Es como iPod? No, hay gente... A ver, no ¿qué sé. ¿Es cast? ¿Es no, como no casting? Sé. Cast, bien, sí, de viene de broadcast. Sí, claro. Y el pod el viene de... ¿Es transmitir? De el soporte, el cassette. Claro. No, no, de pod, de... No sé, no sé. Como vasija. Como, contenedor. Claro, el contenedor. No, o sea... El contenedor de algo que se transmite. Ah, mira, ese, pero mira que chulo, probablemente nadie se, o muy pocos han dado la paja de decirle, perdón, la lata. Pero es que, alguien, es que hasta hace un tiempo atrás había como una rivalidad entre qué es lo que significaba o la definición de podcast, ¿ya? E incluso rivalidad entre lo que era los creadores del podcast. ¿Quién había creado el podcast? ¿Quién había sido el primero? ¿En serio? Hoy en día es raro eso, de que es raro que no se pueda registrar quién fue el primero. Y de cierta manera había un problema. De hecho, lo pensé en ese momento. ¿Y es factible patentarlo? Yo creo que no. No, ya está patentado hace rato. No, por eso te digo, pero me refiero a que uno puede pensar en inventores como Edison, que ya el sujeto sacaba 60 patentes a la semana, de las cuales probablemente funcionaban dos. Pero fantástico, o sea, como que marcaron una época. ¿Trabajaba en eso? Claro, que era su pega. Porque no se mueve o porque quizá una cantidad de minutos X. y emite alguna posibilidad de saber. Hay que hacerle así. Es que apagué esto para que no le consumiera la batería. Entonces seguramente avisó, pero no. Pero tenés que decir algo. Dinos que te va a apagar. ¿Y qué se habrá grabado? ¿Para qué sabemos, no? Porque si no vamos a aprender a repetir. Dejémoslo ahí. Bueno, hemos vuelto. Estamos aquí. Claro, estamos en un comercial. No sabemos dónde quedamos. No nos importa tampoco. Ya es bueno saber, además, en todo caso, que esto no está tan bueno. ¿No está qué? No está tan bueno como yo pensé. No está tan bueno. No está, el sistema de grabación no es tan bueno como yo pensé. Es que no es como los chinos que están haciendo supuestamente. Ahora, ¿tú podías distinguir un chino y un japonés? Sí. Yo tengo que ver primero, porque a priori así como atacando. No, es que mi forma de distinguirlo es aún peor que el racismo que uno podía identificar en cualquier persona. Es, los chinos me agradan y los japoneses no. Y en el caso de las mujeres, las chinas son ricas y las japonesas no me gustan. Por favor, explícanos en qué consiste esta idea. Pero ¿cómo distingues tú a una de otra? Porque se define. Es sensorial. Te define, dice, hola, me llamo Hu Jintao. Soy... Yo diría que los que están ahí al frente son... japonés. Yo la verdad no puedo distinguirlo. Soy muy torpe en ese tipo de cosas. Sí, probablemente. Ahora, los coreanos sí se reconocen, pero por una cosa de fisonomía. Probablemente los japoneses lo tienen también, y aquellos que lo conozcan. Pues sí, yo creo, o sea, que de hecho, entre peruanos y chilenos también se nota. Sí, claro. Uno los nota más. Y bolivianos. Pero quizás los chinos no tienen ninguna diferencia, no tienden a ninguna diferencia. Yo una vez recuerdo, estaba almorzando con unos clientes que hacían negocios con chinos y todo. Y un chino que estaba ahí presente, estábamos comiendo comida en China, en persona. Y decía que... No, un japonés. Un japonés decía que los occidentales teníamos un olor, así como nosotros decimos que los chinos tienen, olor a, como a ajo, de plano. Ellos dicen que nosotros tenemos olor a muerto, por la cantidad de carne que comemos. ¿No te parece tan descabellada la idea? No, pero a mí tampoco. Ahora, yo prefiero tener olor a carne. Me gusta el ajo. De hecho, el ajo con carne lo encuentro bastante rico. Olor a muerto. ¿Ah? Olor a muerto, es fuerte. Es fuerte, dice, bueno, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tengo olor a muerto. No. ¿Es asqueroso? No. Pero es perturbador. ¿Te perturba tener olor a muerto? Sí. No vas a poder dormir, lo siento. Partimos hablando de la película de terror y la cago en la cara. ¡No! Bueno, yo reconozco que la que nunca vi es Poltergeist. Ay, Miranda, ¿cómo está? ¿Cómo estáis? Bien. Qué bueno, ¿cómo está? Oye, Rodrigo. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien. ¿Qué tal la pega? Está bien, sí. ¿Ya partiste ya, po? Sí, pues estamos al aire. Sí, pues sí. Sí, no, yo súper bien, weón. Somos la mejor planta. ¿Según quién? Según todos los diarios, pues, weón. O sea, parlamentaria, sí, la mejor presidencia de la de Piñera, lejos. La frente a un hoyo. Pero para parlamentario, yo creo que es la mejor. ¿Qué pasó ahí? ¿Ah? ¿Qué pasó ahí? ¿Con quién? ¿Con la de? ¿Viste la de la DC? Sí, he visto. Puedes sentarte, puedes tomar asiento. ¿Te importa que estemos grabando? Ah, no. ¿Te estamos grabando? No importa. Estamos armando un podcast. Acaba de llegar Pedro Sepúlveda. ¿Están armando un podcast? Sí. Que es un amigo mío. De mucho tiempo y que trabajó acá en Colombia. Sí. Pedro, en este momento, la gracia que tiene es que te está trabajando en la franja de la concertación. Del no, pensé que me iba a decir la franja del no. No, digamos que no, digamos que no vamos a entrar en los detalles de cómo este sujeto se ha permanecido, se ha enraizado en este tipo de áreas. Pero bueno, así que eso es bueno. Rodrigo es publicista. ¿Sí? Así es. ¿Le viste la franja? ¿Para serte sincero o no? No. Podría mentir en realidad. Como la mitad de nuestro país. ¿Sí la vi? No, no la vi. Sí, sé que yo la vi y me llamó profundamente la atención. ¿Cuándo empezó? Perdón. ¿Cuándo empezó? Yo estoy en shock. Igual. ¿Puede pasar? Sí, estoy en shock por o sea, la poca gente, no, pero si están haciendo un podcast, me encantaría decirlo. Estoy en shock por la falta, weón, de modernidad y la falta de, weón, recursos audiovisuales que se han ocupado. O sea, ¿pero lo vi desde adentro, así como porque no, no, porque yo estoy trabajando en una franja relativamente pobre, caché, en relación a la DC que tiene 5 minutos. ¿Pero cuál es? ¿Tú estás el Partido Socialista? No, el Partido Socialista de Chile, que apoya la candidatura de Frey. ¿Cachai? Que son senadores y diputados. Ya. Y... ¿Pero por dónde va? Ponte tú, porque en el fondo, yo creo entender parte de la crítica, pero ¿por dónde se sustenta? ¿Porque no hay material? ¿Porque no está la tecnología? ¿O porque no le están poniendo las lucas para que funcione? No es talento. No, porque no, tú lo estás viendo por el lado del talento. Falta de esfuerzo audiovisual, falta de referencia. Falta flojera, yo te digo. Decide, así. O sea, decide, yo no entiendo, no, yo no entiendo muy bien el fenómeno. O sea, no, porque en Renovación Nacional, donde tú tienes una un poco más renovada, cursi, fea, pero la UDI es como del, es como la campaña de Franco, una weá así como de los 50, ¿cachai? Con un rockero atrás, una weá, pero facha insólita. Y. O ahí, consecuente, ya me gustó yo. Los radicales. O consecuente, no, porque no es consecuente, ¿cachai? No hay, tampoco hay. Consecuente con su falta de recursos políticos, como decir, ¿quién? Sí, pero no, pero y el Partido Radical son como unos weones arriba de unos caballos, así como. San Fernando. Oye, por favor. No, pero así los weones como cabalgando, así como una weá. También muy rara, o sea, como que no hay. Hay muy poco trasfondo y concepto, weón. No sé. ¿Quién lata la metáfora en todo caso? Una lata. Bueno, pero ¿cómo va? ¿Cómo va el feedback respecto a lo que deberías exhibir respecto de? Bien, súper bien. O sea, súper bien, porque en realidad lo que nosotros estamos planteando con el trabajo es como son contenidos, ¿cachai? A través de formas audiovisuales, entretenidas, contemporáneas, ¿cachai? O sea, como estamos trabajando en base a material contemporáneo. Esa hueá es una hueá que se aprecia y una hueá que evidentemente la gente la ve y la siente, ¿cachai? O sea, no se puede estar trabajando como hace 20 años ya, ¿cachai? Y da igual que llamaría gente joven, porque muchas franjas tienen a gente joven, gente talentosa, ¿cachai? Pero no se cambia desde el núcleo. ¿Cachai? Sí. Las ideas de plantear, las maneras de plantear la idea. ¿Cachai? ¿Y eso se acordó de cuál es el resorte? ¿Que los candidatos están influyendo en la toma de decisiones? No sé si los candidatos, en nuestro caso. Los equipos creativos son FOMO. En nuestro caso tenemos un super buen equipo creativo que no son, yo creo que no son FOMO, o sea, son gente de BlaBla, gente felicidad, son la raja. Y el Partido Socialista. ¿Qué te habla, Black? Sí. Y por otro lado, está el Pedro Pérez. Está nuestro amigo Pedro. No, Álvaro Díaz y José Lomas. Ya, pero todo es. Y te han dado energía. O sea, la Diarrea Negra y el Rodríguez Pulver. Puta, y tienen energía y lo. Tienen energía de idea. ¿Qué pasa? ¿Por qué sacaron? Rodrigo Sepúlveda no fue amigo de nosotros. ¿Rodrigo Sepúlveda? ¿Es amigo de él? Es amigo de mi papá. Es su padre. Rodrigo Sepúlveda, director de televisión. Me suena por eso. Claro, había un Rodrigo Sepúlveda que era compañero nuestro, Rodrigo Sepúlveda Villafranca. Igual, pero estuvo en la casa. Estuvo en la casa. Era otro Rodrigo Sepúlveda. Vamos a llegar a eso en otro capítulo. En otra casa. Claro, vamos a llegar a eso en otro capítulo cuando vamos a hablar de qué es lo que pasó con esos compañeros raros que uno tuvo. Había una coincidencia de nombres, perdón. No, claro, es mi papá. ¿Estábamos tanto franja ya? Estamos hablando. Sí. No, porque tengo que ir. Lamentablemente no tengo que ir. Gracias. Pero igual como que. Sí, bueno, es muy raro lo que está pasando, porque la franja la DC, o sea, lo dice el Mercurio, ¿no? Yo parece que está editada en un PowerPoint. ¿Cachai? Que no está, o sea. No. Yo lo poco que he visto, más allá de lo que uno pueda, de las intenciones de otro y todo eso, bueno. Te van a hacer un ejercicio medio asertivo. Primero me parece muy poco interesante la franja en términos generales. ¿Mm? Me parece que por novedad, o ya sea por acostumbramiento, porque la verdad es que han pasado 4 años nomás, entonces a uno la vida cada día se le pasa más rápido. El año pasado tuvimos alcalde, pero no teníamos en la... Pero no era Potetú en televisión, po. Sí, creo que hay franja televisión. No, los alcaldes no hay. no hay. Pueden haber conversaciones, intervenciones, que se pongan cosas porque tú en YouTube, para que la gente baje, un sitio web y cosas por el estilo. Pero lo único que está regulado en el fondo es que son las de en el fondo los de diputados y senadores en un momento determinado. Entonces me parece, claro, entonces me parece que ya sea por falta de novedad, pero una novedad que se puede explicar porque ya hemos visto varias y porque el tiempo pasa muy rápido y fue como la continuación de, o porque le hice llanamente esta cuestión de esta fome, ¿verdad? Así como que a mí me pareció que como que no había mucha cosa. Sí, está bien fome todo. La verdad es que fome todo. Pero tú de las presidenciales, yo diría que la de Piñera se nota que tiene más lucas. ¿Tiene más lucas? Sí, sin tener yo una aproximación artística. O sea, ustedes probablemente cachen mucho más. Pero se nota que hay más lucas puestas ahí que en otra cosa. Entonces, pero además no puedo dejar de hacer la idea de que artísticamente hablando, en cada uno de los equipos deben tener gente capacitada. Sí, es que la y parece, medio, mucha fuerza parece bien fomeque. Parece bien fomeque. O sea, por lo menos gráficamente la Piñera se nota que hay un weón detrás, un cabrón que dice esa foto me gusta y esa no. Que hay una unidad gráfica. Sí, pero igual en términos conceptuales la de Piñera vi el otro día como... Pero es que nadie tiene concepto. No hay concepto. Vi el otro día, por ejemplo, una ficha que decía Mapuche, el Cultrum se acabó. ¿Cachai? Parodiando en algo, su hora se acabó. Como, bueno, o sea, es de una violencia la campaña de Piñera igual, ¿cachai? O sea, no, la violencia es estupidez. No, claro, estupidez pero violencia también. Sí. O sea, uno ve la franja y este weón gritando, yo le pido a Dios. Pero es la lógica del contraste. No lo justifico, pero cuidado, es la lógica. A ver, viendo la perspectiva que lo veo yo, tiene un expertise que es artístico. Yo lo veo en la mecánica de que sujeto tiene que diferenciarse de los otros. Aunque Lalo lo superas, lloró ayer. O sea, Lalo va a llorar. Lalo lloró, Lalo lloró a mi papi. Lalo va a hacer lo necesario, va a confesar que va a salir de mi closet. Sí. Va a confesar lo que sea necesario. Lalo hoy día, 16 de noviembre, acaba de, o sea, hacer otra noticia de que está negociando el Partido Comunista, pero sin ningún tipo de problema. Todo. O sea, compadre, ¿qué es lo que quieren? ¿Su secretaría? ¿Ustedes quieren llevar la carrera de Tomás González para que llegue a Londres? Lo van a hacer. Lo van a hacer. O sea, no, no me estoy esperando. No, pero todas mis opiniones son mías. No, pero por favor, no interpreten. Se la han robado. No, del primer partido sí, ¿cachai? Oye, pero sería bueno, te vamos a convocar si es que te animas para otro día. Puta, yo me animo feliz, he estado en hartos podcasts, pero me animo feliz porque, ¿sabes qué, weón? Es que estoy un poco de lo que está pasando. ¿Tienes el ano nadado? Estoy ano nadado, no sé, no, estoy impresionado, weón, porque encuentro que la weá está muy negra, así en todo lo, o sea, como en términos de concertación y en términos de derecha, la weá está sin rumbo, weón, sin rumbo. Está fome, está súper fome, muy fome. ¿Qué me estás esperando, amigo? Rodrigo, amigo. Muy general. Qué hermoso. Chao, Rodrigo. Que estés súper bien. Que le vaya muy bien. Chao, Rodrigo. Cuídense. Bueno. No, sí. No he visto nada que pero debe estar fome. Sí, tiene que estar fome. No, está fome. No me sorprende que él lo diga. O él o quien sea. Es bien particular que en el fondo yo encuentro. A ver, ese es un súper buen. A ver, no quiero generalizar, pero es un súper buen tema, sobre todo por el tema, porque es coyuntura. Y en esta vorágine no le será de argumentos que se han tirado sobre la mesa, yo creo que hay al menos dos que son súper fuertes. El primero, que yo creo sinceramente, no sé qué opinas tú, que hay una lógica de acostumbrarse a la franja, porque ha pasado poco tiempo, 4 años en verdad, para elegir un presidente respecto a otro, súper poco. Entonces yo como que todavía tengo memoria de Michelle promocionándose como mamá contenedora, o sea, como una verdadera madre, que es una seducción total, y, de hecho, y por eso hoy día ella tiene como casi el 100%. 99%. Claro, o sea, digamos que el voto de las madres. O sea, no solamente de las madres, sino que llega como el 90% de aprobación general, más allá de por Velasco, porque bueno, nadie se va a rebelar en contra de la madre. No, y hay que decir. Si la madre dice que Velasco es el mejor, Velasco de él come por ahí, Velasco es el próximo. Sí, o sea, si la verdad es que nadie se va a revelar, es que para mí ese es un tema, yo creo que no, nadie se le quiere revelar. Entonces primero está el acostumbramiento, y lo segundo es lo que dice una persona de adentro, que está trabajando, y tiene que ver con como que... Porque la temática artística, o en el fondo cómo se transmiten los mensajes, son re fomeque. muy fome, muy poco entretenido. O sea, a mí porque tú lo único nuevo que encontré ahora, que ya no recuerdo en qué campaña fue. Miento, ya sé cuál es. Cuando se nota un trabajo, no sé si artístico, pero audiovisual un poco más acabado, en algunas cosas con Marco Enríquez que uno puede explicarse por qué, bueno, el sujeto viene del mundo audiovisual. O sea, él fue Slash, director de cine. Me gusta esa tema, la temática de Slash. Sí, él es director de cine. Claro, mal, director de cine. Si lo llaman, que personalmente uno considera que es bodrio lo que hizo. De cortos. De cortos y medio. Más que cine. Claro. Bueno, son cine. Se graba en cine. Claro. Que eso es otra cosa. Es como, no toda la gente que hace música en un Mac hace buena música. No, porque esas descubrieron como pistas preasampleadas así. ¿De qué? Yo sé que hay teléfonos que también pueden hacerlo. De hecho, yo mismo he editado canciones del teléfono para despertar. Qué genial. No, la verdad es que quedan horribles, precisamente por despertar. Bueno, a mí me sorprende mucho eso. Me sorprende primero esta sensación de acostumbramiento y lo segundo que son fome. Y el otro elemento afuera. Fome es dos puntos, aburrido. Aburrido, poco interesante o poco innovador. Y otra cosa que me llama también la atención es que al menos acá son sucedidos, me he percatado porque hay ciertos, no sé, ciertos colores o ciertas tendencias, de que una película. A lo mejor existe en otro instante, o sea, reflejado en otra obra anterior, y ha sido copiada. Pero una película que se llama, no sé qué año es, por ejemplo, 2005, por el estilo, se llama Juno. Juno es la historia de una niña de, qué sé yo, 15, 16 años, que debe estar en el penúltimo año del colegio, que se embaraza de su novio, como primer novio juvenil, y hay una mecánica gráfica donde en vez de ponernos una línea abajo o arriba que diga 3 meses después, 4 meses después, o lo que sea, o semanas después, había una suerte de intervención en la imagen donde se rayaba con una chulada, o así como pintando las letras del día lunes o meses después, lo que fuera. Y vi que al menos acá, una teleserie lo copió y que se ha ido repitiendo en varias cosas, porque incluso en campañas publicitarias lo hacía como un instrumento. A lo mejor se ha hecho antes, ¿no? Pero me llamó la atención que parece que o están contratando a la misma persona, a la misma empresa de publicidad o de creativo para hacer la campaña y están pegados con ese concepto, o parece que Carlos ya no. Eso me llamó la atención. Pero seguro hay guiños con, o sea, varias cosas. Hay guiños que son horrendo, que no son niñas, no le hacen. Y que son fome. Y que siguen ser. ¿Y te vas a dar al público? Sí. Pero igual es. Déjame terminar. Entonces Juli, que además es una persona que sin tener una situación económica acomodada, es una persona que se compra su ropa en la ropa usada, pero que tiene buen gusto. Y el buen gusto con eso demuestra que en el fondo no es una persona, ser aseado en primer lugar, o sea, lavarte, para los que no lo entienden. Y segundo, tener un buen gusto por tiempo para vestirse, lo que sea, para combinar unas piezas de ropa, sea hombre o mujer, y la edad que tenga. Es un mérito que se puede conseguir. y en el fondo que hace socialmente mucho, porque partimos diciendo que claro, que uno puede ser capaz de discriminar a un medio de comunicación porque te apetece hacerlo, y ella podría hacerlo, pero a mí personalmente me parece que es mucho que subyace en ella, es que pudiendo aparentar mucho y reconociendo que tiene poco, se conserva peor. O sea, perfecto, y tiene mucha clase la señora. Es una señora de todo mi lomo, como corresponde. Cosa que yo la aplaudo, sinceramente yo la aplaudo. En un país tan arribista, y con la conducta que toca de escribir, que podría también ser calificada como discriminatoria, ella da plena fe de otro tipo de conducta, que es educación, ante todo. Hay 6.000 viejas que quisieran ser amigas de Dios, o sea, pero de Julita. Y 6.000 viejas que tienen lucas. Y muchas. Y les encantaría ser amigos. Sí, y amigo. El otro día estaba, a propósito, yo conozco a esta señora, pero por Wichon, ¿no? ¿Verdad? Que es un buen así, es de ese... Muchas semanas. Muchas semanas. Y voy llegando a la casa de mi amigo Liceo y me dice, ay, disculpa, justo lo digo, me olvidó decirte, pero voy saliendo. Porque es que hoy me voy a juntar con Antonio Bandera y con la señora, como la rubiecita, exquisita, deliciosa, hermosa, bella, Melanie Griffith. Y le dije, espérate, atorrante, mierda. ¿Quién era Melanie Griffith? ¿O cómo se llama? ¿Quién? Antonio Bandera. Con Antonio Bandera, el actor. ¡Ah, Antonio Bandera! Sí. ¡No, el profesor Bandera! No. Yo me he ocurrido con ese Bandera. Mira qué torpe, ¿no? ¿Ya? ¿Y por qué? Porque a Julita Sabulbar se habían invitado al lanzamiento de no sé qué cosa, de perfume o algo así. De Antonio Bandera, o sea, tiene que haber venido él y su mujer, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, este par de adorantes estaban invitados también porque Julita Sabulbar le daba flojera y no sola. Y invitó a ese chiquillo. Pero además que Julita es muy bien. Sí, imagínate una persona que con los años que tiene, tiene nieto y todo el cuento, que la pescan. Como pesca probablemente un abuelo, un nieto a su abuelo, a veces en el momento muy poco. De hecho, pues, uno que es muy conocido, que es uno de los hijos de Diego Maquieira, que es artista y que vive en Siloé, si no me equivoco, que es un gallo bastante seco, un gallo que tiene, qué sé yo, 25 años aproximadamente. Claro, no me imagino yendo a ver demasiado a su abuela. Pero sin embargo, Juli, que tiene mucho de esto social en su agenda copada la semana, claro, manda llamar martes, exacto. Martes a las 6:30. Claro, probablemente haya estado cerca de tu cabo, en cambio estos cabos estaban en Santiago, necesitaban en que la transportáramos, en último término. No, ella no pasaron dos, no, es que ay, ya, no. En este caso es como ahijado. Es como está en su reto. Y yo estaba con ella, debo confesarlo, porque eso va a ser otro materia de otro podcast. Yo me encuentro, o me encontraba, porque yo no voy tanto a esa iglesia, no la frecuento con tanta, precisamente, con tanta asiduidad, bueno, para no buscar el mismo calificativo. Y ya va a la misa de, o iba a la Merced, pero normalmente va a la parroquia de la Veracruz, ahí en el barrio Bastante. Yo me la encontraba ahí. Y reza claramente por su hijo Diego, que es tomarlo como una cabra. En fin, tantas cosas. Bueno, y ahí seguimos. Deberíamos cerrar, porque como ya son, sí. Va a estar en dos pedazos de la grabación, va a ser el tercero, sí. Este no va a tener como distinto como tono. Entonces votemos a esto. Votemos a la BlackBerry Gay esa que está grabando. Mira, lo único yo lo votaría una cosa con agua, porque la verdad es que de hecho la cerveza no me gustaría. Creo que la cerveza más valiosa que esta BlackBerry color gay. Bueno, dejemos hasta aquí este podcast, no sé si es un podcast. Bueno, probablemente como todas las cosas, se pone stop. Así que nos veremos en el próximo, pues vamos a editar por los primeros intentos. Este no es número 0, generalmente se pone como número 0, como antes de este es 1. Este es 1, sí. Aunque no tenga nombre. Sí, esto es... Ya, Somos. No vamos a copiar la frase somos, pero no tanto, como ya se usó en un viejo programa radial. Pero somos nosotros después de 15. No, 17. Somos nosotros después de 17 años. Está difícil de llegar, pero es a vamos, vaya a llegar al brainstorming. Pues vamos a hacer ahora que cerramos, vamos a hacer el brainstorming de cómo llamamos a esto. No les voy a pedir ni tú tampoco de repente que sugieran nombres, porque primero esperamos llegar a un nombre. Ahora, si se les ocurre un nombre mejor, mándenlo. Lo cambiamos. Para que vean que somos fáciles. Y si después se le ocurre otro, lo cambiamos de nuevo. Ahora, nos reservamos el derecho de decidir. Como es natural, porque en el fondo ustedes no se juntan donde nos juntamos nosotros, así que está todo bien. Después, en otra época, probablemente les vamos a dejar dónde nos juntamos y a qué hora, porque esa va a ser nuestra innovación. Si quieren venir a conversar con nosotros, pueden venir a conversar con nosotros, claro, y nos pueden, pero también nos reservamos el derecho a discriminación. No importa, si esa es la ventaja de la net. Yo aspiro a la internet, mira, ojalá me estuvieran viendo. En este momento, Rodrigo B., bueno, Rodrigo B., apunta hasta el horizonte y más allá, como la caricatura. Bien.